Hay historias que merecen ser escuchadas. La puerta entre lo real y lo extraño está a punto de desvanecerse. Decibelio es como me llaman. Y te llevaré de viaje a través de relatos oscuros, análisis profundos y ambientes inquietantes. Todos los sábados a las 9 de la noche, cuando estés por casa, y los jueves a las 9 de la mañana, para cuando te pille un atasco, sintonizamos con Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. Aloha, superviviente al tedio de la realidad. ¿Has venido a matar al aburrimiento? Pues dale un portazo a las narices al tiempo. Ve a por algo fresquito a la nevera y dibuja con tu imaginación el umbral al ensueño. Decibelio es como me llaman en esta ciudad sin nombre, y te invito a una peli donde tú pones las imágenes y nosotros la sintonía. Pero ten cuidado, no te pierdas donde realidad, música, ficción, relato y leyenda se mezclan. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Feliz sea lo que sea que celebres o no celebres, hagas lo que hagas, siempre hay un presente. Y para que no te quedes sin él, aquí tienes tu macabro regalo. Desde las oscuras sombras del crepúsculo emerge una pesadilla con forma de relato. Por varios motivos que ahora no vienen al caso, te crea un nudo en el estómago. Después, no quieres pensar mucho en ello, pero tu mente lo saca de sus profundidades abisales para dejarte en los labios un saborcillo amargo. Ya sabes, después me dejo de acertijos anti-spoiler en este anochecer no apto para todos los públicos. Tú y yo encarnaremos un espectador a un paso del abismo. ¡Alto! Hombre, no, ahora no. Usted otra vez. Es demasiado temprano. Déjame que lo arregle yo esta vez. Desenfunde. Me ha tocado. ¿Qué? Estoy herido. Eres el espasmo correcta por mi espalda. Eres la navaja que raja mi garganta. Estoy aquí esperando que vengas a por mí. Siento que ya he muerto más de mil veces por dentro. Por eso yo te canto las noches que no duermo. Estoy aquí esperando que vengas a por mí. Que no lucha por su vida. Estoy aquí esperando que vengas a por mí. Todo es aburrido, todo me sale a poco. Las drogas me fallan y yo ya no me escondo. Estoy aquí esperando que vengas a por mí. Interrumpimos este programa para ofrecerles... Para disfrutar del juego, pasad algún tiempo creando una atmósfera perfecta. Disminuid la intensidad de la luz y subid el volumen. ¡Maldito ruedo! Que ya no sé pensar. Aquí en este estante, yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones. De pie sobre un puente de ferrocarril en el norte de Alabama, un hombre contemplaba el agua deslizarse rápidamente a 20 pies debajo de él. Tenía las manos atadas a la espalda. Su cuello estaba rodeado por una cuerda sin tensar, atada por un sólido cabestrillo debajo de su cabeza, y el cabo suelto caía hasta el nivel de sus rodillas. Unas tablas colocadas sobre las traviesas de los raíles ofrecían un punto de apoyo al hombre y a sus ejecutores. Dos soldados rasos del ejército federal, a las órdenes de un sargento que en vida civil había sido ayudante de sheriff. No lejos de ellos, sobre la misma plataforma provisional, se encontraba un oficial armado, luciendo las insignias de su graduación. Era un capitán. A cada extremo del puente había un centinela sosteniendo su fusil en posición de arma al brazo, es decir, verticalmente ante el hombro izquierdo, con el gatillo reposando sobre el antebrazo separado de través del pecho. Posición poco natural que impone una postura muy rígida. Al parecer, aquellos dos soldados no estaban obligados a saber lo que ocurría en medio del puente. Se limitaban a bloquear los extremos de la pasarela de tablas. Ante uno de los centinelas no había nadie a la vista. La vía férrea se hundía recto en un bosque cosa de un centenar de yardas. Luego describía una curva y desaparecía. Un poco más lejos, debía haber un puesto avanzado. En la otra orilla, un terreno descubierto ascendía en una suave pendiente hasta una empalizada de troncos de árboles colocados verticalmente, provista de troneras para los fusiles y un agujero algo mayor por el cual asomaba la boca de un cañón de bronce que dominaba el puente. A media distancia entre el puente y el fortín estaban los espectadores. Una compañía de infantería formaba en su lugar de descanso. La culata de los fusiles apoyada en el suelo, el cañón ligeramente inclinado hacia atrás, contra el hombro derecho, las manos unidas sobre la caja. A la derecha de la formación estaba el teniente, la punta de su sable apoyada en tierra, su mano izquierda cubriendo su mano derecha. A excepción de los tres ejecutores y del condenado, nadie se movía. Los soldados de la compañía miraban hacia el puente, completamente inmóviles. El capitán, en pie, con los brazos cruzados, vigilaba sin decir nada, sin hacer un gesto, el trabajo de sus subordinados. La muerte es un dignatario que, una vez anunciada su llegada, debe ser recibido con ceremoniosas muestras de respeto, incluso por sus familiares. El hombre al cual iban a colgar podía tener 35 años. Era un paisano, a juzgar por sus ropas de plantador. Sus facciones eran hermosas, una nariz recta, una boca firme, una frente ancha y largos cabellos negros echados hacia atrás, que caían por detrás de las orejas hasta el cuello de la levita, perfectamente ajustada. Llevaba un bigote y una barba puntiaguda, pero no lucía patillas. Sus grandes ojos de color gris oscuro tenían una expresión de bondad que resultaba casi sorprendente en un hombre que llevaba una corbata de cáñamo. Sin duda alguna, no se trataba de un vulgar asesino. El generoso código militar prevé el ajusticiamiento de toda clase de personas, incluidas las personas decentes. Terminados los preparativos, los dos soldados dieron un paso de costado. Cada uno de ellos retiró la tabla donde se había apoyado hasta entonces. El sargento se volvió hacia el capitán, saludó y luego se colocó inmediatamente detrás del oficial, el cual, a su vez, dio un paso de costado. Esos movimientos dejaron al condenado y al sargento en los dos extremos de una misma tabla que cubría tres traviesas del puente. El extremo donde se encontraba el paisano casi alcanzaba, aunque no del todo, a una cuarta traviesa. Aquella tabla había sido mantenida en posición por el peso del capitán. Ahora lo estaba por el peso del sargento. A una señal de su jefe, el sargento daría un paso de costado. La tabla oscilaría y el condenado caería entre dos traviesas. El condenado pensó que aquel mecanismo era sumamente sencillo y eficaz. No había tapado su rostro ni vendado sus ojos. Examinó durante unos instantes su punto de apoyo, poco sólido. Luego dejó vagar su mirada sobre el río turbulento que corría furiosamente debajo de él. Un trozo de madera flotando en la superficie del agua retuvo su atención y siguió con la mirada sus evoluciones. ¿Con qué lentitud parecía avanzar? Cerró los párpados para concentrar sus últimos pensamientos en su esposa y en sus hijos. El agua dorada por el sol naciente, la neblina que plantea sobre la orilla del río y el fortín, los soldados, el trozo de madera flotante, todo eso le había distraído. Y he aquí que llegaba un nuevo motivo de distracción. Borrando el pensamiento de los seres queridos, resonaba un ruido que el condenado no podía ignorar ni comprender. Un ruido seco, claro, metálico, que resonaba como el golpe del martillo del herrero sobre el yunque. El hombre se preguntó, ¿qué podía ser aquel ruido? Si procedía de muy cerca o de una distancia incalculable. Ya que las dos hipótesis parecían posibles, se repetía a intervalos regulares, pero tan lentos como los tintineos de un vaso. El condenado esperaba cada uno de los golpes con impaciencia y, sin saber por qué, con temor. Los silencios se hacían cada vez más largos. Los retrasos resultaban enloquecedores. Cuanto menos frecuentes eran los sonidos, más aumentaban en fuerza y claridad, hiriendo su oído como una cuchillada. Estuvo a punto de gritar. Lo que estaba oyendo era el tic-tac de su reloj. Abrió los ojos y contempló de nuevo el agua que corría debajo de él. Si consiguiera soltarme las manos, pensó. Tal vez podría liberarme del nudo corredizo y saltar al río. Sumergiéndome, podría escapar a las balas, alcanzar la orilla a nado, esconderme en el bosque y huir hasta mi casa. A Dios gracias, se encuentra aún más allá de sus líneas. Mi esposa e hijos se encuentran más allá de las posiciones avanzadas de los invasores. Mientras esos pensamientos que debemos anotar en frases están proyectados como relámpagos en el cerebro del condenado, más bien emanando de él, el capitán hizo una señal con la cabeza al sargento. Este dio un paso de costado. Peyton Farquhar era un plantador rico. Pertenecía a una antigua familia de Alabama que gozaba de una alta estima. Propietario de esclavos, se dedicaba a la política, como todos sus amigos. Naturalmente, fue uno de los primeros secesionistas y se consagró con ardor a la causa de los estados del sur. Circunstancias imperiosas que sería inútil citar aquí, le habían impedido alistarse en el valeroso ejército cuyas desastrosas campañas terminaron con la caída de Corinth. Le irritaba aquella sujeción sin gloria, ardía en deseos de dar libre curso a su energía, de conocer la vida menos limitada del soldado, de encontrar la ocasión de distinguirse. La ocasión lo presentía. Llegaría un día para él, como llega para todo el mundo en tiempo de guerra. Entretanto, hacía lo que podía. Ningún servicio le parecía demasiado humilde para la causa del sur. Ninguna aventura demasiado peligrosa, si era compatible con el carácter de un paisano con alma de soldado, el cual, con absoluta buena fe y sin demasiadas reservas, admitía la verdad de una buena parte de aquel innoble refrán: en el amor y en la guerra, todos los medios son buenos. Una noche, mientras Farquhar y su esposa se encontraban sentados en un rústico banco cerca de la entrada de su jardín, un soldado de uniforme gris detuvo su caballo ante la verja y pidió de beber. Mrs. Farquhar quiso tener el honor de servirle con sus propias manos. Mientras su esposa iba en busca de un vaso de agua, Farquhar se acercó al jinete cubierto de polvo y le pidió ávidamente noticias del frente. Los yanquis están reparando las vías férreas, dijo el hombre, ya que se disponen a un nuevo avance. Han alcanzado el puente de Owl Creek, lo han reparado y han construido un fortín en la otra orilla. El comandante ha hecho fijar por todas partes un bando diciendo que todos los paisanos que sean sorprendidos saboteando la vía férrea, los túneles o los trenes, sean colgados sin formación de causa. He visto el bando con mis propios ojos. ¿Qué distancia hay desde aquí hasta el puente de Owl Creek?, preguntó Farquhar. Unas 30 millas. ¿No hay tropas a este lado del río? Un solo puesto avanzado, a cosa de media milla del puente. en la vía férrea y solo un centinela a la entrada del puente. Supongamos que un hombre, un paisano, consigue esquivar el puesto avanzado y liquidar al centinela, dijo el plantador sonriendo. ¿Qué podría hacer? El soldado reflexionó. Estuve allí hace un mes, respondió. Noté que en la crecida del pasado invierno había amontonado una gran cantidad de troncos flotantes contra la pilastra de madera del lado de acá del puente. Ahora están secos y arderían como la estopa. En aquel momento, la dueña de la casa se presentó con el vaso de agua. El soldado bebió, le dio las gracias ceremoniosamente, se inclinó ante su marido y se alejó. Una hora más tarde, casi a la caída de la noche, volvió a pasar por delante de la plantación. Iba hacia el norte, en dirección de donde había venido. Era un ojeador del ejército federal. Mierda. Mientras Peyton Farquhar caía a través del puente, se sumió en un estado de inconsciencia vecino de la muerte. Fue sacado de él siglos más tarde, le pareció, por el dolor de una violenta opresión en la garganta, seguida de una sensación de ahogo. Atroces sufrimientos punzantes, fulgurantes, que herían todas las fibras de su cuerpo, desde el cuello hasta los pies. Parecían recorrer unas líneas de redes nerviosas perfectamente determinadas y latir con un ritmo increíblemente rápido. Tenía la impresión de que un torrente de fuego líquido hacía hervir su cuerpo a una temperatura insoportable. Su cabeza congestionada le parecía demasiado llena. Aquellas sensaciones excluían todo pensamiento. Lo que había de intelectual en él se había ya borrado. No poseía más que la facultad de sentir, y sentir era para él una tortura. Se dio cuenta de que se movía, rodeado de una nube luminosa, de la cual él no era más que el centro. Privado de toda sustancia material, se balanceaba de acuerdo con unos arcos de oscilación imprevisibles, como un enorme péndulo. Luego, de un solo golpe, terriblemente brusco, la claridad que le rodeaba huyó hacia el cielo con un ruido chapoteante. Un espantoso rugido resonó en sus oídos y todo se convirtió en frías tinieblas. En frías tinieblas. Habiendo recobrado la facultad de pensar, supo que la cuerda se había roto y que acababa de caerse al río. No volvió a experimentar la sensación de estrangulamiento. El nudo corredizo alrededor de su cuello, que le ahogaba ya, impidió al agua penetrar en sus pulmones. Morir ahorcado en el fondo de un río, esta idea le pareció absurda. Abrió los ojos en la oscuridad y divisó una claridad encima de él, pero tan lejana, tan inaccesible. Seguía hundiéndose, ya que la claridad disminuyó más y más hasta convertirse finalmente en un pálido reflejo. Luego aumentó en intensidad y Farquhar comprendió que volvía a ascender a la superficie, no sin repugnancia, ya que ahora se encontraba muy a gusto. Ser ahorcado y ahogado, pensó, no está mal del todo, pero no quiero ser fusilado. No sería justo. Sin que tuviera conciencia de hacerlo, Un intenso dolor en las muñecas le hizo comprender que trataba de desatarse las manos. Concentró su atención en aquella lucha, del mismo modo que un espectador ocioso podría contemplar un número de circo sin interesarse por el resultado. ¡Qué espléndido esfuerzo! ¡Qué fuerza tan magnífica! ¡Tan sobrehumana! ¡Ah! ¡La admirable tentativa! ¡Bravo! ¡Bravo! La cuerda cayó, sus brazos se separaron y flotaron hacia la superficie en la claridad creciente. Farquaad pudo distinguir sus manos a ambos lados de su cuerpo. Con un nuevo interés, las contempló aferrar el nudo corredizo. Lo sacaron brutalmente, lo deshicieron con furor y sus ondulaciones eran parecidas a la de una serpiente de agua. ¡Volved a colocarlo! A Farquaad le pareció que gritaba aquellas palabras a sus manos, ya que, después de haberse librado de la cuerda, experimentaba unos sufrimientos más atroces que nunca. El cuello le dolía horriblemente, su cerebro estaba ardiendo, su corazón, que hasta entonces había palpitado débilmente, saltaba como si fuera a salírsele del pecho. Pero sus manos desobedientes no hicieron el menor caso de su orden. Golpearon el agua con vigor, en brazadas rápidas, de arriba a abajo, y le empujaron a la superficie. Notó que su cabeza salía del agua. La claridad del sol le cegó. Su pecho se dilató convulsivamente. Luego un supremo y culminante dolor. Sus pulmones tragaron una gran cantidad de aire, que expulsó inmediatamente con un grito. Ahora estaba en plena posesión de sus sentidos, los cuales, en realidad, se mostraban sobrenaturalmente vivos y sutiles. La espantosa perturbación de su organismo los había fortalecido y afinado hasta tal punto que advertía cosas nunca advertidas hasta entonces. Notaba las ondulaciones del agua sobre su rostro. Oía el ruido que hacía cada una de ellas al golpearle. Miró hacia el bosque que se extendía sobre una de las orillas y distinguió cada árbol, cada hoja, con todos sus filamentos y hasta los insectos que allí pululaban. Los saltamontes, las moscas de cuerpo reluciente, las arañas grises tendiendo su tela entre las ramas. Vio colores del prisma en todas las gotas de rocío sobre un millón de briznas de hierba. El zumbido de moscardones danzando sobre remolinos, el batir de alas de las libélulas, los pasos sobre el agua de las arañas acuáticas. Todo esto era para él una música audible. Un pez se le deslizó por debajo de sus ojos y oyó el rumor de su cuerpo al hendir la corriente. Había asomado la cabeza fuera del agua, con el rostro vuelto río abajo. En un instante, el mundo exterior pareció girar lentamente a su alrededor y vio el puente y el fortín, los centinelas, el capitán, el sargento, los dos soldados rasos, sus ejecutores, cuya silueta se recortaba contra el cielo azul. Gritaban haciéndole grandes gestos y le señalaban con el dedo. El oficial había sacado su revólver, pero no disparaba. Los otros estaban desarmados. Sus movimientos parecían grotescos y horribles. Sus formas gigantescas. De repente Farquaad oyó una seca detonación y un objeto golpeó el agua a unas pulgadas de su cabeza, salpicando su rostro de polvo líquido. Oyó una segunda detonación y vio que uno de los centinelas tenía aún el fusil apoyado contra su hombro. De la boca del cañón salía una leve nube de humo azulado. El hombre del río distinguió el ojo del hombre del puente, que contemplaba el suyo a través de la mira del fusil. Habiendo notado que aquel ojo era gris, recordó haber leído que los ojos grises eran particularmente agudos. Que todos los tiradores célebres habían tenido los ojos de aquel color. Sin embargo, el hombre del puente había errado el tiro. Farquhar dio media vuelta empujado por un remolino. Quedó de nuevo mirando al bosque que cubría la orilla opuesta al fortín. El sonido de una voz clara resonó detrás de él en una cantinela monótona y franqueó el río con tanta claridad que dominó y apagó todos los demás ruidos. Incluso el chapoteo de las ondulaciones del agua. Sin ser soldado, ¿había frecuentado los campamentos lo suficiente como para conocer el terrible significado de aquella cantinela? En la otra orilla, el teniente tomaba parte en la tarea matinal, con implacable frialdad, en tono tranquilo, monótono, que infundía tranquilidad a los soldados, con absoluta precisión en la medida de los intervalos. Cayeron aquellas crueles palabras. Compañía, firmes, armas al hombro, preparados, apunten, fuego. Farquhar se sumergió tan profundamente como le fue posible. El agua resonó en sus oídos como la voz de Niágara. Sin embargo, oyó el apagado tronar de la descarga y, mientras volvía a ascender a la superficie, encontró unos trocitos de metal brillantes extrañamente aplastados que se hundían con lentas oscilaciones. Algunos rozaron su rostro y sus manos y luego siguieron hundiéndose. Uno de ellos se incrustó entre su cuello y el cuello de su camisa. Estaba desagradablemente caliente y Farquhar lo sacó de allí con un gesto rápido. Cuando asomó la cabeza, jadeante, vio que había permanecido largo rato debajo del agua. Se encontraba mucho más abajo, más cerca de la salvación. Los soldados casi habían terminado de recargar sus armas. Las baquetas de metal relucieron súbitamente al sol, mientras los soldados las sacaban del cañón de los fusiles y las hacían girar en el aire, antes de volver a colocarlas en su sitio. Los dos centinelas dispararon de nuevo, cada uno desde su puesto y sin resultado. El hombre perseguido vio todo esto por encima de su hombro. Ahora nadaba vigorosamente en el sentido de la corriente. Su cerebro estaba tan activo como sus brazos y sus piernas. Pensaba con la rapidez del relámpago. El teniente razonaba. No repetiría aquel error de un oficial demasiado estricto en lo que respecta a la disciplina. Una descarga resulta tan fácil de esquivar como un solo disparo. Sin duda, ya ha dado la orden de disparar a discreción. ¡Dios me proteja! ¡No puedo escapar de todos! A un par de yardas de distancia, algo se hundió en el agua con un espantoso ruido y al mismo tiempo, en el fortín, resonaba una enorme explosión que sacudió las mismas profundidades del río. Una muralla líquida se irguió delante de Farquhar, se curvó encima de él, cayó sobre él, le cegó, le ahogó. El cañón había empezado a funcionar. Mientras Farquhar sacudía la cabeza aturdida por el brutal remojón. Oyó silbar en el aire el proyectil desviado de su trayectoria y, unos segundos después, le oyó tronchar las ramas de los árboles allá en el bosque. No repetirán el tiro con bala, pensó. La próxima vez cargarán la pieza con metralla. Debo mantener la vista fija en el cañón. El humo me avisará. La detonación llega demasiado tarde. Se arrastra detrás del proyectil. Es un buen cañón. De repente, se sintió atrapado en un remolino. Giraba como una peonza. El agua, las orillas, el bosque, el puente, el fuerte y los soldados, ahora lejanos. Todo se mezclaba y se esfumaba. Los objetos no estaban representados más que por sus colores, listas coloreadas circulares y horizontales. He aquí todo lo que veía. Atrapado en un remolino, avanzaba con un movimiento de rotación tan rápido que se sentía enfermo de vértigo y de náusea. Unos instantes después, se encontró lanzado contra la orilla sur, detrás de una legua de tierra que penetraba en el río y le ocultaba a sus enemigos. Su repentina inmovilidad, el contacto de una de sus manos con la arena, le devolvieron el uso de sus sentidos y lloró de alegría. Hundió sus dedos en la arena y se la echó a puñados encima del cuerpo, dejándola caer entre los dedos, bendiciéndola en voz alta. Bendito sea. Para él era oro, diamantes, rubíes, esmeraldas. No podía pensar en nada más hermoso, ni siquiera semejante. Los árboles de la orilla eran gigantescas plantas de jardín. Notó que estaban alineados correctamente. Aspiró el perfume de sus flores, una claridad extraña. Color de rosa brillaba entre los troncos y el viento producía en sus ramajes la música armoniosa de una arpa eólica. Farquhar no deseó acabar de fugarse. Le bastaba con permanecer en aquel lugar encantador hasta que volvieran a cogerle. El silbido y el ruido de la metralla en las ramas encima de su cabeza le arrancó de su ensueño. El decepcionado artillero le había mandado al azar una descarga de despedida. Se levantó de un salto, ascendió apresuradamente por la pendiente que formaba la orilla y se hundió bajo los árboles. Todo aquel día andó sin descanso, guiándose por la trayectoria del sol. El bosque parecía interminable. No se divisaba un camino por ninguna parte, ni siquiera un sendero de cabras. Había ignorado que vivía en una región tan silvestre. Y la súbita revelación tenía algo de sobrenatural. A la caída de la noche, fatigado, hambriento, con los pies doloridos, siguió andando, alentado por el recuerdo de su esposa y de sus hijos. Acabó por encontrar un camino que le conduciría en la dirección deseada. Era tan ancho y tan recto como una carretera, y no obstante, parecía como si nadie hubiera andado nunca por él. No estaba bordeado por ningún campo, no se veía ninguna morada humana por parte alguna, ni siquiera el ladrido de un perro, nada sugería la presencia del hombre en aquellos alrededores. Los cuerpos negros de los grandes árboles formaban dos murallas rectilíneas que se unían en el horizonte en un solo punto, como un diagrama en aquella brecha del bosque. Como un diagrama en una lección de perspectiva. Al alzar los ojos por encima de su cabeza, a través de aquella brecha en el bosque, Farquhar vio brillar unas grandes estrellas doradas que le eran completamente desconocidas. Agrupadas en extrañas constelaciones, tuvo la certeza de que estaban dispuestas con arreglo a un orden lleno de un sentido oculto y nefasto. En el bosque resonaban unos extraños ruidos, entre los cuales una vez, dos veces, luego una vez más, distinguió claramente unos murmullos en un idioma desconocido. El cuello le dolía. Se lo tocó con la mano y lo encontró terriblemente hinchado. Sabía que el magullamiento de la cuerda había marcado en él un círculo negro. No conseguía ya cerrar sus ojos congestionados. La lengua estaba hinchada por la sed. Y para aplacar su fiebre, la sacó entre sus dientes para exponerla al aire fresco. Qué suave alfombra había tenido la hierba a lo largo de aquella avenida virgen. Farquhar no sentía ya el duro suelo bajo sus pies. Indudablemente, a pesar de sus sufrimientos, se ha dormido mientras andaba, ya que ahora contempla otra escena. Tal vez, acaba de reponerse de una crisis de delirio. Se encuentra ante la verja de su casa. Todo está como lo dejó. Todo resplandece de belleza bajo el sol matutino. Ha debido de andar durante toda la noche. Mientras abre las puertas de la verja y echa a andar por la gran avenida blanca, ve flotar unos vestidos ligeros. Su esposa, de rostro fresco y dulce, baja los escalones de la baranda para salir a su encuentro y se queda esperándole con una sonrisa de inefable alegría, en una actitud de gracia y de una dignidad sin igual. ¡Ah, qué hermosa es! Farquhar se lanza hacia ella con los brazos tendidos. En el preciso instante en el que va a abrazarla, siente en la nuca un golpe que le aturde. Una blanca claridad cegadora llamea a su alrededor con un ruido semejante al tronar del cañón. Luego, todo es silencio y tinieblas. Peyton Farquhar estaba muerto. Su cuerpo, con el cuello roto, se balanceaba suavemente de un lado a otro bajo el armazón del puente Owl Creek. Ambrose pillés lo que pasó sobre el puente de Owl Creek. Who's gonna dig these graves? Somebody help me dig these graves. I can't do it on my own. Who's gonna dig these graves? Who's gonna dig these graves? Somebody help me dig these graves. I can't do it on my own. Preacher tells you Jesus saves. All in a forward day. Steady busy getting paid. He can't do it on his own. I said, who's gonna dig these graves? Who's gonna dig these graves? Somebody help me dig these graves. I can't do it on my own. Dollars in a golden tray. You know that somebody has to pay. Yet the loaf paper's straight. He can't do it on his own. Who's gonna dig these graves? Who's gonna dig these graves? Somebody help me dig these graves. I can't do it on my own. No tenemos ningún control sobre los robots. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Antes de que tu conciencia, con varias voces, te dé la tabarra, déjame divagar. Doctor, doctor Frankenstein, ¿qué sintonía es esta? Igor, estamos en Radio Almaina 88.5 o .org. En la red de redes. Estamos muy acostumbrados a historias donde te sientes, aunque sea levemente, representado por la dramatis personae y hasta te cae bien, a veces. Y hay otras en que el villano está enfebrecido de su propia maldad, pero eso solo pasa en las películas. La vida tiene una increíble escala de grises para ti. Me explico. Empezaré con la promoción, seguiré con un ejemplo y después os diré algo personal. Para un capítulo especial de un futuro no muy lejano, estamos preparando... Miente, él está solo y es solo un acaparador del foco. Estamos preparando un especial cine de terror. Uno de sus protagonistas será el maestro Lon Chaney, especialista en hacernos sentir, debajo de todo ese maquillaje, la pantomima y su espectacular interpretación, latía un corazón. La talla era otra historia. Al principio me costó meterme en el pellejo de Peyton, pero después pensé en lo que quiso plasmar Ambrose Bierce. Somos quienes inventaron el tiempo, sí. Pero cuando la muerte pisa tus talones, tienes un segundo para la eternidad. ¿Sabías que soñamos en 3 segundos? Por cierto, hemos descifrado lo que susurraban las voces a Peyton en el bosque. ¿Quieres saber lo que dicen? Déjamelo en comentarios. Si has llegado hasta el filo del precipicio, mil gracias. Espero que, aunque sea por un pequeño mal rato, hayas matado al aburrimiento. De veras, alimentáis con cada pulsación la frecuencia de esta radio en ningún lugar. Hoy parece que no va a anochecer y que lo ha soltado a todas sus pesadillas y no nos dejarán dormir. Aloha, superviviente al tedio de la realidad. Has llegado a un paso. Oh, yeah. En Telegram, en Instagram, ya tú sabes. It was boiling around the sea. It was boiling all on the day. So I ran to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all on that day. He said, child, where were you when you all on that day? Said a man, you ought to be praying. Ought to be praying. Said a man, ought to be praying. All on that day, I cried, power. Ellos lo hagan primero, que nadie les dispare. Se merecen algo más esos payasos. Azotaremos a ese lameculos negro hasta matarlo. Y yo mismo voy a cortarle las pelotas a ese simio. Coño. No veo una mierda con esta cosa. ¿Estamos listos, sí o no? Espera, espera, estos putos agujeros me están jodiendo. Mierda. Ahora lo he dejado. ¿Quién ha hecho esta mierda de sacos? La mujer de Willard. A ver, acerquen las vuestras, joder. Mira,